Hola. Hola, ahora estamos en mejores condiciones. Ah, qué bien. Bueno, entonces... Bueno, Paulo. Me gustaría que pudieras empezar a explicarnos un poco desde el punto de vista político cuáles es la realidad del Brasil, con todo lo que sabemos, pero ustedes desde el PT y desde las organizaciones sociales pienso que lo van a dar es mucho más directo. ¿Y cuáles son las posibilidades de una resistencia popular convergente? En Brasil ocurre un golpe de naturaleza parlamentaria, con el fuerte, muy fuerte apoyo al golpe por los medios, que en Brasil son extremadamente monopolizados. Son 6 o 7 familias, grupos que controlan, tienen control de los medios, con el apoyo también de la justicia, del poder judicial, la marcha del golpe se dio inicialmente con el proceso del llamado impeachment, impedimento, en la Asamblea, la Cámara de Diputados Nacional, y después en el Senado Federal, y ahora el proceso del impeachment sigue su tramitación en el Senado sob la presidencia del presidente de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal Federal. Hay una percepción de los movimientos sociales que están en la Frente Brasil Popular. La Frente Brasil Popular es una frente política que unifica algunos partidos de la izquierda, el PT, el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista del Brasil, PCdoB, el Partido de la Causa Obrera, PCO, centrales de sindicatos, la CUT, Central Única de los Trabajadores, la CT Central de los Trabajadores y Trabajadoras del Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST, y hay también un otro agrupamiento que se llama Frente del Pueblo Sin Miedo, y contra los movimientos, y en la cual hay la participación del Partido Comunista Brasileño, PCB, y del Partido Socialismo y Libertad, PSOL. Estos dos agrupamientos, la Frente Brasil Popular, la Frente Pueblo Sin Miedo, han construido algunas acciones conjuntas de resistencia al golpe, y hay una percepción de que en la población que al principio no comprendía que se trataba de un golpe, porque en la memoria del Brasil, y allá hay una memoria muy poco trabajada, ¿no? En Brasil poco se hace en relación a la memoria, verdad y justicia del periodo de la dictadura, pero a poco que se tiene. Hola. Hola, Ñasaindi. Hola. ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchas? Estoy escuchando. Hola, Ñaseindí, está hablando Pablo. ¿Estás en el aire? Bueno, yo recibí la llamada, pero sigan. Bueno, pues justamente para que vos puedas... ¿Pablo? Sí. ¿Está Ñaseindí? Sí, sí, estoy. Ah, la estás escuchando. Sí, sí, escucho. Bueno, dale, Pablo. Así después ella te pregunta. Cierto. Hay una pasión de que a cada día crece la conciencia de la población acerca del golpe. O que en los primeros días, en abril, cuando la Cámara de Diputados aprobó el inicio del proceso de impeachment, era poca la percepción acerca de ser un golpe. Hay en nuestra evaluación hay un crecimiento de esta percepción. Eso se da también por lo que se pronuncia del gobierno golpista, que es comandado por el vicepresidente, ¿no? El golpista amor, Michel Temer. Por tanto, comprendo, no es una evaluación suya, personal, pero de muchos movimientos que están en las frentes, que hay una perspectiva de ampliación de la resistencia popular al golpe. Pienso todavía que hay una necesidad de ampliarmos los espacios de organización popular para resistencia al golpe. Bueno, te voy a dejar en manos de Ñaseindí. Hola, Ñaseindí. Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho, sí. Y creo que Pablo también. Sí, sí, bueno. Escucho. Bueno, Ñaseindí, te presento porque habrá oyentes nuevos que no te conocen. Ñaseindí es la hija de Soledad Barret, una legendaria militante, luchadora libertaria, revolucionaria del Paraguay, que también es hija adoptiva de los uruguayos y los brasileños, y murió asesinada en Brasil por la dictadura fascista. Bueno, mucho gusto, Jorge, estar contigo nuevamente y poder intercambiar aquí informaciones desde Brasil. Me imagino que muchos ahí estén ansiosos y buscando informaciones más legítimas, que no partan solamente de las medias tradicionales brasileñas, que hacen parte de todo este golpe que nos está siendo dado. Entonces, me parece muy importante que puedas promover este espacio donde podemos traer compañeros brasileños que estamos aquí vivenciando día a día este temor, esta situación inesperada al mismo tiempo y creando situaciones de resistencia y de lucha. Necesitamos pensar juntos en cómo superar este momento y retomar la democracia para un camino de justicia e igualdad. Paulo Mariante, feliz de estar aquí contigo también. Me gustaría, Paulo, que pudieras hablar un poco de ahora que Michel Temer asumió y hizo todo a su equipo, ¿no?, de ministros. ¿Cómo fue eso? ¿Qué personas él trajo para trabajar junto con él? ¿Y de qué manera eso puede impactar en las cuestiones sociales brasileñas que ya vemos que está haciendo, decretando algunos retrocesos, ¿no? Me preocupa mucho la cuestión de la salud, del SUS, Sistema Único de Salud, la cuestión de la cultura y todo eso. Si pudieras hablar un poco sobre eso. Sí. Bueno, gracias por la cuestión, Nacendi. Y creo que la composición del ministerio del golpista Michel Temer ya habla por sí en sus propósitos. Temer ha nombrado para el Ministerio de la Justicia. Temer ha sido el Ministerio de los Derechos Humanos. En Brasil, los derechos humanos no tenían un ministerio hasta el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, en 2003. De lá para acá, con todas las limitaciones de los gobiernos del PT, de Lula y Dilma, el Ministerio de los Derechos Humanos tenía una importante actuación en el país, a pesar de los límites en los estados que tiene una cierta autonomía y ni todos tiene el compromiso con los derechos humanos. El Temer ha extinguido el Ministerio de los Derechos Humanos e incorporó el Ministerio de los Derechos Humanos al Ministerio de la Justicia. Y no con el nombre de Derechos Humanos, es Ministerio de la Justicia y la Ciudadanía. El peor ha nombrado como ministro el señor Alexandre de Moraes, que hasta ser nombrado ministro por Temer, ejercía el cargo de secretario de la seguridad pública, a la pasta que en el estado de São Paulo tiene atribuciones con las policías civil y militar. Y la policía militar de São Paulo es conocida como una de las más violentas, de letalidad, de acciones con mucho de respeto a los derechos humanos. Y por tanto, es los peores señales para los derechos humanos en Brasil, la extinción de los ministerios y después en los ministerios de la justicia, al cual fue incorporado, ser nombrado una persona que contraria a los derechos humanos. Tiene también otros aspectos. En la salud, el ministro recién nombrado por el gobierno golpista hace una declaración de que los servicios, las acciones de salud que el Sistema Único de Salud, SUS, una conquista del pueblo así, en el proceso de la redemocratización após la dictadura, que el nuevo ministro golpista dice que hay muchos servicios, tiene que hacer una reducción de los servicios cuando todos los que de la salud en Brasil, la salud pública, tienen opinión contraria. Es necesario ampliar los servicios. El Sistema Único de Salud, que es muy importante, es una conquista, aún no atinge toda la población con la calidad y la amplitud necesaria. Hay otro aspecto muy importante, en este caso no solo de los gobiernos del PT, al final de la dictadura creóse un Ministerio de la Cultura, que antes era vinculado al Ministerio de la Educación. Y el Ministerio de la Cultura tiene sido, con todos los límites del Estado brasileño, de los gobiernos, un importante punto de apoyo a los movimientos culturales, con la creación de los puntos de cultura, instrumentos de acción de movimientos culturales del pueblo. Y el golpista Michel Temer ha extinguido el Ministerio de la Cultura, y eso incluso creó una reacción de los militantes, los activistas de la cultura, que han ocupado muchos predios públicos de cultura por todo Brasil. Jorge, interrumpiendo un poquito, Jorge, no, sí, Paulo, disculpa. Sí. Interrumpiendo un poquito eso que él dice, sí, es muy interesante, porque, bueno, él dijo, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Cultura, mucha cosa fue cortada, pasó de ministerio a secretaría y ya empezaron a cortar verbas, o sea, moradías populares que estarían ya planeadas para serem construídas, incluso decretos que Dilma assinou um dia antes, três dias antes de sair, de ser afastada, foram revogados. Ou seja, empiezan radicalmente a reduzir todo o que seja direito de la população. Então, tendremos direitos constitucionais, estamos... Están negando derechos constitucionales así en la cara dura. Están diciendo que no, el pueblo no necesita tanta salud, que el pueblo no necesita de cultura, necesita trabajar apenas, que el pueblo no tiene que moverse porque la fuerza militar está siendo de cierta manera demostrada. Blogs, artistas están... de cierta forma perseguidos con posibles juicios que se les vengan a hacer. Dilma hoy recibió del STF un principio de juicio. Ella va a tener que explicar por qué usaba la palabra golpe durante sus discursos. Entonces, estamos sintiendo que ya empieza a apretar la cosa para nosotros. Y eso que Mariante va a decir me parece muy interesante porque hay una reacción popular en la cuestión de la cultura. Pero yo le pregunto a Mariante, así como se ocupan hoy 10 ciudades, espacios que eran de la cultura, ¿cómo haremos para luchar en favor de los espacios de la salud, que es el Sistema Único de Salud, que parece no conmover tanto al pueblo? Parece que el pueblo no siente que eso se le está siendo sacado todavía. Entonces me gustaría sí que él trajera de repente una mirada propia de él, una propuesta de cómo pudiéramos luchar en favor de que esos derechos sigan, retomen su fuerza, ¿no? Su caminada. No sé si me hice entender. Sí, por mí, sí, totalmente. Lo comprendo. Creo que en la salud, uno de nuestros grandes problemas es que la media, los medios han sacado sistemáticamente el Sistema Único de Salud con las dificultades que se tiene en un país con 200 millones de habitantes, que históricamente antes del SUS, del Sistema Único de Salud, nunca ha garantido a la población, especialmente a la que necesita de los servicios, que no tiene la plata para la salud privada. Y por tanto, el Sistema Único de Salud empezó su actuación con un cuadro muy difícil. Vitórias do SUS são eloquentes. A ampliação da perspectiva de vida do povo, a redução de mortalidade da infância é indubitável. Mas há alguns problemas, em grande parte porque no hay los recursos de orçamento, la verba necesaria al funcionamiento adecuado del SUS. Por eso mismo, ni siempre el pueblo, incluso lo más pobre, que depende del SUS, comprende la importancia de su defensa ante los ataques de los intereses de la salud privada. En Brasil es muy fuerte la actuación política, incluso de los planes privados de salud que funcionan, actúan como complementares a los SUS, que consumen incluso recursos públicos del orçamiento público. Creo todavía que ahora, con las declaraciones del ministro y la movilización que empieza de los movimientos populares de la salud, que tiene una historia muy fuerte en Brasil, esta reacción irá a acontecer. Aquí en Campinas, en la próxima semana, tenemos la sesión, la reunión del Consejo Municipal de Salud, que deberá posicionarse, ¿no?, sobre la cuestión. Ya hay una articulación de un acto, ¿no?, de repudio a las pretensiones del ministro de la Salud, del golpista Temer, en relación a la salud. Y yo creo que tenemos gran posibilidad de resistencia en esta cuestión. En relación, que me gusta también, debo decir que en los derechos humanos, muchos activistas, militantes de los derechos humanos en Brasil se han organizado para manifestaciones de denuncia del golpe, de los ataques a los derechos humanos. Incluso un ex-secretario de Derechos Humanos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, por tanto, no de los gobiernos del PT, señor Paulo Sérgio Pinheiro, que ha denunciado en esos vídeos de internet la ocurrencia del golpe y llamado a la resistencia. Creo que hay una perspectiva de crecimiento de la resistencia popular en todos los sectores, la salud, la cultura, en la educación. No puedo olvidar que Jorge narraba la situación de ocupación de escuelas, de predios de la educación en algunos países de nuestra América. En Brasil ya hay ocupaciones de escuelas públicas que, a pesar de la temática inicial ser la educación, se han colocado también contra el golpe. Hay ocupaciones de escuelas en São Paulo, en Rio de Janeiro, en Rio Grande do Sul, en el Ceará, el nordeste del Brasil, y tiene una perspectiva de crecimiento de esta movilización de los estudiantes. Por tanto, creo que hay una posibilidad real de crecimiento de la resistencia al golpe en todos los sentidos. Hay un uso de muchos agrupamientos de la izquierda que eran de oposición al gobierno de tanto Lula, Dilma, los gobiernos liderados por el PT. Estos agrupamientos de izquierda han se manifestado no sentido que me parece correcto, que el golpe, más do que, mucho más que contra el gobierno Dilma, contra el PT, es un golpe contra el pueblo, contra la clase trabajadora, y sus derechos. Y las medidas, las propuestas que el gobierno golpista de Michel Temer han anunciado, dicen por sí que es la intención. ¿Cómo fue en 1964 el golpe contra el pueblo? Los 21 años de dictadura en Brasil, afuera toda la barbarie de la represión política, fueron 21 años de concentración de riqueza, de ampliación de la pobreza y la miseria del pueblo. Y lo que ocurre nuevamente es un golpe contra el pueblo, contra la clase trabajadora, contra las mujeres, contra los negros, los LGBT, todos los sin tierra, sin teto. Creo que cada día hay de percibir más el carácter antipopular del golpe perpetrado por aquellos intereses del gran capital financiero, de los medios comandados, capitaneados por Michel Temer. Sí, muy bien. Me parece que eso es importante traerlo también. No sé si tenemos tiempo, Jorge. Dos minutos. Interesante que decir que Michel Temer nomeó como para el Gabinete de Seguridad Institucional general Sergio Etchegoyen, que viene de una familia con mucha imposición en el área militar. Incluso su familia, su padre, abuelo, todos ellos vienen de tradición militar y fueron incluso nomeados por la Comisión Nacional de la Verdad como siendo responsables por violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura. Entonces hay mucha tensión en relación a la actuación de esta persona en esa posición. Y si Paulo tiene algo a decir al respecto de eso, como tenemos mucho poco tiempo, yo ya me despido, te agradezco, sí. Me encantaría poder volver, creo que tenemos para horas, ¿no? Tenemos muchas discusiones, pero te dejo con Paulo para que él también finalice su... Bueno, yo diría que como el Brasil es mucho, es gran parte de Latinoamérica y sobre todo el subcontinente, un cambio en Brasil significa un cambio muy grande a favor o en contra de la población en cualquier parte del subcontinente y de Latinoamérica. Por lo tanto, vamos a volver en 15, en 20 días, vamos a volver a... El golpe en Brasil altera la situación de las fuerzas políticas en nuestra región. Hay señales de que la diplomacia, el gobierno brasileño de golpista, pretende el retroceso en la integración regional. Con todas las críticas que podríamos tener en la situación del Mercosur, los límites, ¿no? Pero es importante, y más que todo, es importante la integración de nuestra América Latina ante los ataques, los intereses del imperialismo y de los Estados Unidos. Y no hay duda que el gobierno golpista actúa en favor de los intereses de los Estados Unidos. Incluso Michel Temer ya ha sido denunciado como informante de la embajada de los Estados Unidos en Brasil. No hay duda de la actuación de Estados Unidos en la articulación del golpe en nuestro país. Por tanto, hay que comprender que la lucha contra el golpe en Brasil es una etapa de la lucha contra los golpes en todo nuestro continente, en especial en los países que han sido un contrapunto a los intereses del imperialismo de los Estados Unidos en nuestra región. Bueno, sí. Te agradecemos muchísimo, Paulo, que hayas salido. Acá tengo, antes de despedirnos, la agrupación política y gremial docente Florencia Fossati de La Matanza y de la provincia de Buenos Aires, en la figura del profesor Dante Alfaro, te mandan un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros y sobre todo a los docentes en lucha. Bueno. Gracias. Le agradezco a los dos. Voy a transmitir a los compañeros de acá. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a los dos y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto, porque es muy interesante que podamos unificar tanto la parte urbana como la rural. Acá faltaron los compañeros de Sin Tierra. Bueno. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. La lucha continúa. Siempre. Bueno, terminando con este hermoso final, creo que en la retaguardia hoy nos hemos escuchado bastante y hemos escuchado a nuestros compañeros de Brasil. Por lo tanto, les deseo que sigamos peleando, sacándonos a los fascistas que tenemos en todos estos países, en nuestros países, y que podamos levantar las banderas de la libertad, del conocimiento y de la paz muy pronto. Un abrazo.